your baby. Needing, waiting for you to justify my love. I'm open and ready for you to justify my love. To justify my love. Wanting to justify. FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Aquí estamos en el Centro Comercial Outlet Factory. Nos encontramos en Macro, porque el Día de la Madre se celebra mejor con Macro. Y por eso hay muchas cosas interesantes que les tengo que contar aquí en este Macro. Vea los descuentos que hay. Si usted usa un shampoo Pantene Bambú, es el que uso yo, el Bambú, tiene el 20% de descuento. También Pantene Rizos, 20% de descuento. Si lo que usted quiere y necesita es el tema o comprar cosas de aseo para su casa, pues venga a Macro, hombre, porque estamos en descuentos. Detergente en polvo Ariel, 20%. Contenedor de jugo Aro para bar, 2 litros, el 50% de descuento. Bueno, lo que hay son descuentos. Estoy viendo todo lo que usted se le ocurra. Hay descuentos aquí en Macro. Acá nos saluda la gente. ¿Qué hubo, mijo? Allá nos está saludando la gente que pasa por la FM. Óigame, también el tema de comida es muy interesante, porque mucha gente, por ser el Día de la Madre, no sale por los trancones y porque los restaurantes están llenos, sino que cocina en la casa. Pues para que compre la comida que va a ser mañana de Día de la Madre, venga acá a Macro. Sábados de parrilla, 20% de descuentos en los cortes de carne de res ternés. Así que ustedes vengan acá a Macro, hay descuentos, mijo, entre. Vea, acá ya la gente está entrando a los descuentos de Macro para, hombre, Día de la Madre, para celebrarlo con ella. Y no solo eso, estoy viendo acá, por ejemplo, blanqueadores Blancox. También están en descuento, 40% de descuento. Clorox, 50% de descuento. No, es que hay una cantidad de cosas. Lavalosas líquidos tienen un 30% de descuento y más. Así que la invitación es a que pasen a Macro. ¿Qué hubo? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Descuento, sí o no? Bueno, bien, descuentos que hay acá en Macro. Yo estoy en toda la entrada, ahí me van a ver. Vengan y me saludan y vengan a Macro. Acá estamos con la FM. Superclásicos, los 20. Número 15. Continuamos con nuestro programa. Good Vibrations es una canción del grupo estadounidense Marky Mark and the Funky Bunch. El álbum se llamó Music for the People y la canción que lanzaron se convirtió en un éxito número uno en Estados Unidos, Dinamarca, Suecia y Suiza. El sencillo pasó mucho tiempo en primeros lugares. Pues aquí está Marky Mark y esto que se llama Good Vibrations. It's such a good vibration.

FM regresa en momentos con los 20 superclásicos.